sí, no, el corrimiento de la frontera agropecuaria se da, bueno, en este caso es en la pampa húmeda, como Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, Salta, bueno, justamente se expresa en Formosa, en, bueno, varias provincias más, Jujuy, ahora también, justamente en lo de Palmasola, y toda la parte del ramal, también se da justamente toda esta actividad. Entonces me parece que no es nuevo, sino que también tiene que ver con toda la una situación de los noventa, que se viene dando y que, bueno, justamente las comunidades vienen resistiendo el embate ese del modelo, ¿no? Más que nada. Sí, bueno, el problema concretamente tiene que ver con que justamente hay dos modelos en disputa, creo que lo que es el agronegocio y, bueno, en este caso la soberanía alimentaria, que es lo que sostienen hoy las comunidades campesinas, las comunidades indígenas. Entendemos que hay el agronegocio, que es un modelo que justamente que se basa en especulaciones financieras o commodities que justamente escapan de nuestra realidad, que son los que se mueven las bolsas de comercio, o que la producción, por ejemplo, argentina del 2011 o del 2012 ya esté vendida, y eso tiene que ver también con el PEA, con el plan agroalimentario, que justamente que es 2020, lo que se pretende hoy, en el 2011, que se exporta 100 millones de toneladas de granos, que para 2020 se puede exportar 157 millones de toneladas de grano. Entonces, lo que implica eso es que justamente de acá a 9 años más, bueno, justamente 57 mil toneladas que se van a producir, eso requiere de mayor concentración de tierra, eso también requiere de mayor energía, requiere de mayor consumo y la demanda que está habiendo en el mundo, en realidad. Entonces, lo que se está moviendo bastante es justamente con la demanda de consumo que hay a nivel mundial, y eso nuestro país está justamente aceptando o jugando en la regla del juego del mercado global. Entonces eso va a atentar justamente lo que va a pasar y lo que ha pasado. Nosotros entendemos que eso tiene que ver con que nosotros tenemos que empezar a pensar, o en este caso es la vida campesina la que va a garantizar el alimento para el pueblo argentino, de hecho la diversidad productiva, o el monocultivo expresado más precisamente en tema de la soja, como así el trigo, el maíz, ¿no? Pero bueno, está bien en este caso de poder plantearse la producción interna, garantizar la producción interna o aceptar la demanda del mercado global. Entonces me parece que tiene que ver con eso y con el mercado especulativo. Y de allí es que nosotros, bueno, justamente planteamos una ley de freno al desalojo, que es lo que vamos a tratar también esta tarde, vamos a estar discutiendo y debatiendo también sobre esa ley de freno de desalojo, que es militarla también, o la idea de poderla presentar también en diputados, que justamente que nosotros entendemos que lo que está presentando hoy el gobierno nacional o el ejecutivo, que tiene que ver con la ley de extranjerización de la tierra, nosotros entendemos que no es el tema de fondo, que si está en mano de Cargill o de Monsanto de las tierras, o está en mano de la sociedad rural argentina, o en este caso de los mesas de enlace. Nosotros entendemos que la discusión y debate es mucho más profundo, ¿quién concentra la tierra, ¿no? Me parece que nosotros entendemos que el debate va por ahí, y esto, si no se frena el desalojo, obviamente van a seguir sucediendo estas cosas, la muerte de Cristian Ferreira, se van a seguir multiplicando en todo el país.